Queremos que se elija acá un diputado para tener un parlamento que tenga mayoría para que el programa del futuro presidente Frei pueda ser llevado a cabo. Yo, en lo personal, tuve el orgullo de ser carabinero y sigo ligado a la seguridad, y la seguridad también es un derecho para la clase media, que es una inmensa mayoría en este distrito, y también para los más pudientes.